sabemos dónde se nos fue el amor. Tenía frío y le negamos abrigo. Nos llamó una y mil veces y las puertas no le abrimos. Se cansó de esperarnos, lo lanzamos al olvido. Decidió marcharse lejos, que morir en soledad. Se cansó de sufrir, se nos fue el amor.